Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT. Hoy vamos a comenzar con Willon Thornton, este músico de Florida, que bueno, a lo largo de este año pues ha editado en el Bandcamp pues bastantes LPs y también unos cuantos singles, de los cuales vamos a escuchar hoy un par de ellos. Vamos a empezar con este Tomato Gravy, que es un instrumental al estilo raunchy. Willon Thornton, que en este tema bueno no viene acompañado de las Heavy Hands, que en realidad pues bueno es una chica tocando los tambores, pero en este caso, en estos singles, toca él todos los instrumentos. Y vamos a escuchar otro Gag Attack, que son tres temas, de los cuales vamos a quedarnos con el primero, el que da título a este single el digital, digamos. Gag Attack. Willon Thornton. Y seguimos escuchando más garaje, que es el que va a ser el protagonista del programa de hoy, casi toda su extensión. Y lo hacemos con otra novedad, que es el recientemente editado nuevo disco, segundo trabajo de los Night Beats, esta banda que pues el año pasado estuvieron en el Leukoski haciendo pues un concierto, teniendo en cuenta las condiciones, muy muy interesante. Y como digo, ha editado un nuevo trabajo, se llama Sonic Bloom, y vamos a empezar escuchando un tema: Love Ain't Strange, Everything Else Is. Pero bueno, vamos a tener que parar otra cosa de momento. Ahí va. Ahora sí, los Night Beats. disco de los Night Beats, este grupo afincado en Seattle, aunque en realidad bueno, provienen de Texas, y de hecho, pues bueno, de alguna manera tienen ese sonido psicodélico que tenían, por ejemplo, pues bueno, los 13 Floor Elevators o otras bandas de garaje clásicas como los Seeds. Nuevo disco que, bueno, habrá que ver con más escuchas, pero de momento la verdad es que tiene muy buena pinta. Vamos con otro tema titulado Sonic Bloom. Stay. Disco que, por cierto, no van a venir de momento, por lo menos, a presentarlo, ya que, bueno, su visita más cercana ha sido por Londres y luego van a volver a bueno, a seguir presentando el disco en la costa californiana. Un disco que, por cierto, bueno, en esta ocasión edita The Reverberation Appreciation Society, un sello que ha nacido, pues, basado, digamos, en un festival que hay en Austin, en Texas, llamado The Austin Psycho Festival, y que, bueno, evidentemente, pues giran casi todas las bandas que tocan, pues, en torno a la psicodelia, el garaje, el rhythm and blues, etcétera, etcétera. Y bueno, uno de los grandes ejemplos, desde luego, es esta gran banda. Vamos a quedarnos con un último tema, el quizás más atípico dentro de su sonido, porque tiene incluso un par de invitados tocando el saxo y un órgano, que se titula At the Gates. Night Beats, y seguimos con más sonidos así sesenteros, con una banda que recientemente estuvieron en Bilbo, pero que, bueno, debido a estas pequeñas vacaciones del programa, pues no pudimos ponerlos y anunciarlo. Los Death Coast se llaman, son canadienses, y bueno, pues venían presentando también su segundo trabajo, y banda, bueno, un disco llamado Can't Get No, que es el tema que vamos a escuchar. Yeah. Fantasmas Muertos, un disco que, por cierto, pues se han editado en casete también, algo que suelen hacer, bueno, los Night Beats también y todas estas bandas, les da por volver a ese formato que, pues bueno, que quizás está todavía un poco más que olvidado que el vinilo. De hecho, en el concierto, por lo que me han dicho, aparte de ser, bueno, de haber sido un concierto potente y escaso quizás en tiempo, porque no debió de ser más de media hora, pues que tenían, pues eso, para vender no debían de tener más que cintas. No sé si porque son más cómodas de llevar o por qué. Como digo, esto es el, pues bueno, su segundo, bueno, tercer LP si contamos una grabación que tenían en directo. Y no sé si tocarían este tema, que es una especie de homenaje a Link Bray, concretamente a su Rumble, T-Swamp Rumble. Y otros que han sacado también disco nuevo, se llaman Fush, y bueno, el disco también lo edita Inderred Records, como no, y es el nuevo proyecto de Ty Segall. Uno de los temas es precisamente, bueno, uno de los singles que grabaron de como pequeño adelanto hace un tiempo, y aquí lo vuelven a incluir en el LP, Slaked Wraith. digamos que con un pie en los 60 y otro en los 70, el rollo que, bueno, también suele llevar el nombre de Taisi Galacuestas. Ya sabéis que, pues bueno, hemos escuchado aquí varios de sus proyectos. Recientemente acaba de editar otro disco con su nombre en acústico. Y bueno, la Taisi Gal Band, de la cual pues sale concretamente el guitarrista que toca en esta nueva banda, que, como digo, se llama Fush, en honor evidentemente al pedal de guitarra. Charlie Muthart a la guitarra, Roland Cosío al bajo y Taisi Gal, que en esta ocasión, bueno, canta la mayor parte de temas y se encarga de la batería. Otro de los temas que hay en el mismo es este Rise, que concretamente es pues el único que canta el bajista, creo que es, ¿no? Sí, Roland Cosío, se llama Rise. Y de Fuzz a los Chrome Cranks, que también fue otra de las bandas que durante nuestra pequeña ausencia en las ondas radiofónicas, pues estuvieron tocando, concretamente estuvieron el 14 de septiembre en Irún, en la famosa sala Tunk, que ciertamente, pues bueno, para algunos nos queda un poco lejos, pero bueno, los Crown Cranks, que recientemente pues volvían a la actualidad con un nuevo disco también debajo del brazo, y que bueno, pues no sé qué tal les irá ahora mismo en directo. El caso es que vamos a recuperarles en un single que compartieron con otra gran banda, una banda australiana llamada Kim Salmon y los Surrealistas. Y de momento vamos a empezar con, pues bueno, como digo, era un doble single, y en el de los Crown Cranks había dos temas, uno inédito en principio, que la verdad tiene un sonido igual un poco flojo, pero por el otro lado tenía también una canción grabada en directo llamada Drag House, que aparecía en su primer disco y que es una auténtica salvajada. Drag House, los Crown Cranks. You'll come down to the drag house downtown. You'll fall down in the drag. We're gonna be here. We're gonna be in it. You'll come down to the drag house downtown. You'll fall down. Canción de los Crown Cranks, que no sé si sonarían así actualmente en directo, aunque bueno, en principio la formación sigue siendo la misma, o sea, con el mismísimo Bob Baird a la batería, Jerry Till al bajo y Peter Aaron al micro y a la guitarra, y el otro, como era, Jim Weber, me parece, a la otra guitarra. Pues nada, los Crown Cranks por un lado, y en el otro single, como digo, aparecían los Surrealistas y Kim Salmon, que pues bueno, vamos a escuchar los dos temas porque merece la pena, y vamos a empezar con el tema titulado Intenso. Intense. In a little tear. Sonaban con este tema que aparecía en su primer disco, pero en la edición de este single en el año 95 recuperaban con un sonido, pues la verdad es que bastante más potente que la original. Concretamente la formación aquí era Kim Salmon, evidentemente, a la voz y esa estupenda guitarra. Luego estaría el batería que tenían por que le acompañaba por esa por esta época, Greg Bainbridge, y el bajista, pues si no recuerdo mal, sí, Brian Hooper, que bueno, que evidentemente también, pues bueno, acompañaba en, bueno, que también estuvo con Kim Salmon en los grandes Best of Bourbon. Y el siguiente tema, el otro tema que aparece en la siguiente, en la otra cara, es Desensitized, un tema que aparecía también en uno de sus LPs, en el Sin Factory, ya que la formación cambia un poco. El bajista es Brian Hooper, luego el batería sería otro Biso Bourbon, Tony Pola, y tienen la colaboración de un guitarrista llamado Charlie Owen, que también, pues bueno, acabaría siendo parte de los Biso Bourbon, y la flauta de Warren Ellis, músico que actualmente, pues es conocido por dos cosas, entre otras, por ser, bueno, por tocar el violín en su banda los Dirty Three, y por ser uno de los últimos Bad Seeds de Nick Cave. Aquí, concretamente, como digo, toca la flauta en este tema de Kim Salmon y los Surrealistas. King Salmon y los Surrealistas en el año 95. Y siguiendo, ya que estamos con sonidos, grupos australianos, vamos a escuchar un tema que, bueno, he conseguido de Salamander Jim, uno de los numerosos proyectos en los que ha estado involucrado Tex Perkins, el que junto con King Salmon pues fuera parte fundamental de los mejores años de los Bishop Bourbon, y que en su momento, en el 85, editaron un tan solo, pues eso, un 12 pulgadas, un mini LP, digamos, llamado Lorna Green, comparte sus preciosos fluidos, y que, bueno, pues como digo, he conseguido uno de los temas, así que vamos a escucharlo. Se llama Hot Cakes for Daddy. Salamander Jim, una banda en la que, pues bueno, como digo, estaba el Tex Perkins al micro, y bueno, un poco antes de que se convirtiera en, pues bueno, en que se domesticara un poquitín el hombre. Salamander es Jim, y nada, dicho esto, hasta dentro de 7 días, que volveremos a estar aquí en La Irola, en Shit.